Buenas noches, empieza Carga y Descarga. Y recibimos el año 2014. Bueno, hicimos ya medio programa en el especial. Bueno, lo recibimos bien. Cada Nochevieja que lo recibimos por todo lo alto. Y estamos ya con mono de Carga Descarga. Yo prefiero estar en estéreo, pero bueno. Bueno, y hoy que me han dicho que iba de algo de publicidad. A hablar de la publicidad en general, de forma. Publicidad, publicistas, todo lo que te puede influenciar ahí para que cambies tus hábitos de consumo. Y como siempre, la música tendrá un papel principal en el enfoque de la publicidad en Carga-Descarga. Tenemos invitados, vamos a tener entrevistas, vamos a tener conexión con Condres, tenemos a Basé, un bloguero de moda, tenemos berberechos, tenemos de todo. Payasos, trapecistas. Bueno, sin más dilación, ¿qué os parece si empezamos con el primer tema que podemos poner aquí con los New Classics? Un tema que quizá podría sonar un anuncio de jabón. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, los anuncios aquellos de la Toja, de un tío que salía como con un smoking, pecho polvo, pasando por un puente que decía que un hombre que jugó todo al rojo y salió el negro. Después te anunciaba un jabón. Era pequeñito yo en esa época, pero sí. No sé si os acordáis. Yo no sé, estoy mezclando anuncios ahora mismo. No sé, bueno, yo de jabón recuerdo uno de una mujer embarazada que se lavaba con una esponja la barriga en la ducha. Sanex. Y decía, tendrá el pelo rubio, los ojos azules y la piel sana. Un auténtico reivindicación supremacista, bueno, muy subliminal. Tenemos que avisar a nuestros oyentes que este programa va a estar lleno de anuncios, vamos a decir marcas, suerte que no estamos en Televisión Española, sí, ni en además, Radio Nacional, entonces no. Podemos decir las marcas que queramos. No, porque no estamos en Radio Nacional, porque estamos donde estamos, en el Scanner FM. Pues que suene el primer tema de New Classics. We'll be right back. Este tema, más que jabón, me ha sonado anuncio de chorizo. Hombre, porque es un buen chorizo. Es un chorizaco, que vemos la forma de la onda. Tengo que decir algo de este tema, que es un... Bueno, un temón. O sea, es un, aparte que es muy bueno. La gente esta tiene... Se llama Intermixture. Y es un guitarrista que toca en vivo y después un productor musical. Los dos son de Charleston, de Carolina del Sur, y toda su música es Freedom Load. Buscad el, pondremos el link como siempre, y buscar su web que mola. Bueno, pues trayendo así anécdotas a colación sobre el asunto que nos ocupa, la publicidad, cómo nos enseña, cómo nos orienta, cómo nos abre nuevos horizontes. Tenemos aquí la anécdota que nos han enviado por vía nuestras redes sociales de una mujer a la que un hotel pagó $100,000 por tatuarse el nombre de la cadena de hoteles en la frente. Y yo os hago la pregunta de rigor. Si os tuvierais que tatuar una marca de algo en la cabeza por mucho dinero y accedierais a ello, ¿cuál sería? Pues últimamente Korg sería. Sí, no, la verdad es que sí. Sí. Mau proponen por aquí. Mau también, pues también últimamente Mau también, sí. Mau y Korg, las dos sí, combinan bastante bien, ¿no? Sí, una opción buena. Bueno, pues le damos al comando F y seguimos el guión, ¿no? Sí, vamos a poner el siguiente tema. Siguiente que tema. No sé dónde está Gergat, pero bueno, vamos. Vaya lío de papeles, Dios mío. Tú ponlo, que después decimos de qué va y qué nos inspira, para qué anuncio nos inspira este tema. Frack con Arca Natura. A mí esto me suena, aparte de que me suena anuncio de coches así de, con la mano saliendo por la ventana y me gusta conducir y cosas de esas. Es un temazo de un gran label eslovaco que acabo de descubrir. Y esta es una compilación que se llama Beat Garden Compilation, la número 3. Y no sé, mola mucho. La verdad es que tiene unos cuantos temas ahí en su Bandcamp. Eran como 15 temas en la compilación esta, una cosa así. Muy bien. Los eslovacos lo curran. Buena selección, como siempre, Juan. Muchas gracias. ¿Y qué más? Allí están los links para poderlo descargar tranquilamente luego. Efectivamente. Y bueno, ahora tenemos un, ya creo que es un nuevo clásico dentro de carga-descarga, especializado en publicidad, en costumbrismo, en temas que la verdad que a nosotros nos encantan. Y vamos a escuchar un tema que bien podría ser pues un anuncio de retro inmobiliaria. A ver cómo suena. Vamos ahí. Venís en representación de las propietarias de la finca Los Carrascales, cita en el término municipal de Alpedrete. Esa finca se encuentra situada en la perpendicular interseccional del perihelio interplanetario. Y por ello es el punto idóneo para la instalación en la Tierra del primer destacamento marciano, ¿eh? Pero ya, gran jefe, no habría manera de correr el perihelio si un poco hacia la izquierda. Considere que las pobres señoras... Precisamente les he llamado, porque quiero ser indulgente con doña Gertrudis y doña Edubilis. Son dos guayabos imponentes y no quiero perjudicarles. Que le vendan la finca a un tercero, sin decirle nada de mis proyectos. Y de esa manera, las perjudicadas no serán ellas, sino el comprador. La idea es un poco golfa, pero no está mal. Se ve que conoce usted al dedillo las estapelancias terráqueas. Dentro de una semana, la finca será arrasada para facilitar el aparcamiento de las astronautas. ¡Ay, qué miedo! ¡Que la venda! ¡Que no sean tontas y que la venda! ¡Ah, y una advertencia! De todo esto ni media palabra las autoridades de su planeta. No pretendan engañarme. Visitaré en la tierra. Redolí, peche, seba, seba. Bueno, acabamos de escuchar un temazo de Consum Product, se llama Marcianasa Inmobiliaria, del álbum Rumero Elegante, que salió cuando salió Alejandro. Y muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, chicos. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Un placer, tenerte aquí. Tener con nosotros a Alejandro Remeseiro con Consum Product, que lo descubrimos pues casi a la par que empezamos Carga Descarga y le hemos seguido la pista y nos ha encantado sus trabajos. Pues sí, ha sonado en unos cuantos programas. Sé que Santiago Lizón es muy fan tuyo. Lo soy. Desde aquel cometes actos impuros, te tocas en bucle, que no abandona mi cabeza en semanas, lo soy. A veces los fines de semana cuando salimos por ahí pues nos lo canta y la verdad es que, bueno, vamos a presentar un poco a Alejandro. Alejandro, por lo que sabemos o lo que nos ha pasado nuestro equipo de documentación, eso, sí. Es que me estaba buscando cómo se llamaban porque como nunca los encuentras, sí. Pues el equipo de documentación lo que nos decía, que Alejandro ha estado, o bueno, que es de La Coruña, ¿no? Y vives ahora mismo en Guadalajara, ¿puede ser? Sí, efectivamente, ahora mismo vivo en Guadalajara. Vale, y también sabemos por ahí que, no sé si trabaja o tiene algo, o se pasa mucho por, no sé si son dos bares de La Coruña, que son el Crápula y el Bon Vivant. que trabaja de cierravaras, no. Puede ser, o son empresas. Eso son cosas que hacía hace tiempo, ya cada día soy menos cierrabares, es una broma entre amigos. Muy bien, y otra cosa que se nos interesa mucho, que era el hitmaster de Fracaso en el Label. Sí, Fracaso lo fundé en noviembre de 2010. Y bueno, sacamos algunos trabajos interesantes, bastante interesantes, pero luego ya pues por fin, ya una cuestión de que no tenía tiempo, pues lo dejé. Pero vamos, está hibernando. Fracaso en el Label está hibernando, volveremos algún día. Muy bien. Bueno, no sé si lo sabes, que nuestro programa es enfocado al mundo del labelero, que uh-huh. Después toda la música que se escucha aquí después se puede descargar y entonces uh-huh. Cuando nos encontramos joyas como las que haces tú, pues nos encanta. Uh-huh. Bueno, pues yo tenía una preguntilla y es cómo trabaste relación con el sello austríaco Laridae y si ellos entienden uh-huh. el mensaje que tienen todas tus canciones por ahí oculto. ¿Cómo fue un poco esa relación? Que nos cuentes un poquito. Bueno, realmente yo llego a Laridae porque ya había publicado anteriormente. Creo que Rumbero Elegante, si no me falla la memoria, creo que es el noveno disco de Consum Product. Entonces yo lo primero que publiqué fue en 2003, no recuerdo ahora mismo el título, tenía un título muy largo, por eso con el tiempo he ido poniendo los títulos más cada vez más cortos, ¿no? Pero bueno, The World of Possible Winners, ¿no? El mundo de los ganadores posibles. Ese salió en agosto de 2003 en Tonatom, que es un sello alemán, un metlabel de alemán. Sí, tiene referencias muy interesantes y ahí está Matías Reinbart haciendo un trabajo excelente. Hay gente realmente maravillosa. Y llegué a Laridae pues por un poco, me escuchaba alguna de las cosas que tenían y me gustaba el sello, sobre todo el concepto que tenían, y bueno, pues les envié este disco y lo publicaron. Yo no sé si ellos entienden todo el concepto, yo creo que no, porque poner a José Luis López Vázquez, sí. Sobre todo en el último disco, en Pura Sandunga, pues me he pasado, no sé si aparece José Luis López Vázquez. Está en 7-8 tracks. Es que ellos, bueno, no sé si los alemanes tendrán su José Luis López Vázquez, pero... pero está bien que conozcan el nuestro, sí. Exacto, vamos. Sí. Entonces, bueno, con respecto a eso que me preguntabas, hay mensajes ocultos, montones de mensajes ocultos. Sí, hay muchos, hay incluso a veces he metido mensajes en morse. Hay un disco en concreto, que ese es el único que ha salido de Consum Product en CD, aunque también se puede descargar. Era para un sello ruso que se llamó Ya No Existe, que se llamó Dotnom o algo así. Y porque tampoco lo recuerdo. El disco se llamaba Our Friend the Atom, nuestro amigo el átomo, salió en 2008. En agosto de 2008, y ahí, o sea, ya directamente el artwork es directamente ya de cachondeo, ¿no? Porque, o sea, pongo mensajes jeroglíficos, ¿no? Que luego los pasas por un traductor y son una lista de la compra del Mercadona, ¿no? Pero, entonces, ¿sabes? Un poco como para crear la leyenda, un poco de, oh, vaya, hay un mensaje, ¿no? Y hay muchas cosas que realmente no tienen mensaje, ¿no? Que es un morse que luego lo descifras y dices, esto no es ningún mensaje. Pero bueno. Nos encanta. No sé si Ángel tiene alguna pregunta. Bueno, pues eso, creo que es totalmente al pelo ese lenguaje publicitario de claro, psicología claro. Subliminal encubierta. Es que estamos haciendo un programa especial sobre publicidad, uh-huh. Influencia en nuestras costumbres y vamos, nos venías al pelo. Muchas gracias por aceptar claro. nuestra invitación claro, a última hora. Un placer. No, con respecto al tema de la publicidad, es esencial, o sea, es yo creo que es una de las bases del proyecto de Consum Product, porque bueno, sabéis que tengo otros proyectos, pero también algunos libres, otros en otros formatos, CD y tal, pero sí, o sea, el tema de la publicidad es lo que seguramente desde el principio, o sea, pero desde el principio, te estoy hablando a lo mejor el año 97, 98, empecé empecé a trabajar con este tipo de cosas, porque tienes solo muchas sintonías, por ejemplo, de anuncios de hace muchos años, son verdaderamente maravillosas, y además hasta el concepto, es decir, el concepto de Consum Product, yo me lo puse, bueno, en homenaje a Kraftwerk, pero esencialmente por un anuncio de una televisión local en el que había un producto de una teletienda hace ya muchísimos años, y era una especie de pelador de patatas o algo así, ¿no? Y a mí me tenía fascinado el pelador de patatas porque era impresionante, o sea, era como ver una religión, ¿no? O sea, necesitabas ese pelador de patatas, ¿no? Sí. Y yo me veía fascinado con el pelador de patatas, decía, Dios mío, quiero 20 peladores de patatas. Y entonces empecé a darle vueltas al concepto, ¿no? Del producto de consumo, ¿no? O sea, esa felicidad absoluta y que el consumismo, pues que con el pelador de patatas o con más alcohol o con más sexo o una ideología determinada vas a ser súper feliz, ¿no? Y es una cuestión que le he dado muchas vueltas y creo que más o menos ha quedado bastante claro en cada uno de los 12 discos, que ya son unos cuantos. Sí, y yo además percibo, que no sé si seré yo, pero igual influye, que lo que es el tratamiento también del sonido, que es como mezclar pasado, presente y futuro, o sea, por un uh-huh. lado hay cosas muy orgánicas o melodías de toda la vida y por otro lado hay mucho glitch y electrónica también. Entonces sí. Es como que ese concepto de publicidad y esa esencia va a estar toda la vida, ¿sabes? Que aunque que pasaremos el futuro y sea todo muy tecnológico, pero que es un concepto atemporal, ¿no? Además que muchos temas, a pesar de ser 8-bit, suenan muy orquestales, entonces queda, vamos, genial. Toda la mezcla es muy, muy, muy especial, o sea, es muy rara de ver y además muy agradable, con lo cual se agradece el doble. Bueno, nos queda una pregunta por hacer. ¿Haces conciertos y te vas a pasar por Madrid? ¿Lo tienes pensado? ¿O alguien te podría llegar a...? El que quiera, yo estoy deseando. He hecho algunos live sets y... Bueno, he tocado, me llevo el portátil, pongo alguna película de Paco Martínez Soria de fondo para que no me miren a mí y bueno, la gente se lo suele pasar también bastante bien. Luego a veces hago sesiones de DJ con el alias de Finito de Surinam y bueno, ahí tengo también algunos proyectos paralelos. Y pro Madrid, bueno, Madrid me pilla al lado y bueno, cuando estoy viviendo en Coruña, pues bueno, conozco bastante gente, pero vamos, yo estoy deseando. Normalmente es que soy poco dado yo a las promociones, soy un poco abuelo tecnológico. No me llevo bien yo con la promoción, pero vamos, a partir de la página de Facebook, porque ahora MySpace ya está de capa caída, sí. Pues ahí me pueden contactar y oye, vente para acá y yo por 3 cervezas toco una hora. Pues nos encanta. Pues yo creo que... A ver si hay suerte y te vemos pronto por aquí, que yo creo que es posible. Oye, encantado. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. Y esperamos verte por aquí. Y vamos, que ya tienes nuestro teléfono y cuando te pases por Madrid estamos dispuestos a tomar unas cervezas. Perfecto, muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Chao, abrazos. Chao, chao. Y bueno, y vamos a seguir con un poquito más de Consum Product para que sepáis de lo que estábamos hablando. Aquí estoy yo, Leopoldo María Panero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales, y tanto porque termine la memoria y el recuerdo sobre lo azul y gima, rezando a nada porque muere. Yo soy un hombre muerto al que llaman Pertur. En la cena de los hombres, quién sabe si mi nombre algún será. Ceniza en la mesa o estímulo del vino. Como una mujer al fondo del recuerdo, yo soy un hombre muerto al que llaman Pertur. Alucinante, alucinante. Debemos quedar aquí un aplauso. Grande, aplauso grande. El grande para Alejandro. Y bueno, tenemos que seguir el programa. Y vamos a poner directamente un tema de Daedalus que es... por lo menos para mí, bien podría servir para un anuncio de cerveza. Adelante, compañeros. Vamos. Bien, acabamos de escuchar el tema de Daedalus, que hemos dicho que podía ser bien un anuncio de cerveza. Y lo que mola es que, aparte de que se parece aquí a Santiago de Gijón por las patillas, pues que mola porque es de libre descarga y además tiene licencia Creative Commons. ¿Y qué viene ahora Santiago de Gijón? No, no viene Asimov, viene Condres. Condres, con su sintonía que sería perfecta, yo creo, para un anuncio de champú. A ver, perfecto, qué os parece. A ver. Esas campanitas. Ese pelo dorado al viento. Ese trigo de primavera. Sí, sí. Y esas chicas sonrientes. Esa espumita. Thank you. Bueno, tenemos otra vez a Condres, el artista que estuvo en el primer carga-descarga que se hizo ever. Saludos, Condres. ¿Dónde estás, tío? A veces te pillamos en Londres, a veces en Michoacán. Culiacán. Pues hay un pueblo, hay un pueblo cercano a Viles que se llama Raíces. Pero no estoy en Raíces, estoy en Condres, que son mis raíces. Ahí está donde... ¿Cómo se tiene que estar de bien ahí, eh? Estoy escribiendo un libro. ¿Un libro? Un libro... ¿Sobre qué? El libro se llama Palabra del Señor, y es un poco la historia oculta de nuestro maestro Burial. Hombre, es que ahí donde lo tenemos, hizo una disertación tremenda el día de Nochevieja. Y además es que le hemos visto el jeto últimamente, o eso parece, por lo menos había como una nota oficial. Bueno, ¿usted qué opina como experto? Bueno, primero he de decir que hacer un teaser sobre el libro Los Pilares de la Tierra es un relato corto comparado con este. ¿Qué opino? Pues yo creo que ya valió la broma, ¿no? Ya se acabó todo. Ya, esto es como cuando te tiras un pedo delante, el primer pedo delante de tu novia, que se muere la magia. Es como cuando a Daft Punk le quitaron los cascos. Yo creo que se ha acabado ya la magia. O sea, yo creo que él nunca tenía que haber dicho nada de nada y le hubiera ido mejor. ¿Qué pensamos todos cuando fantaseamos acerca de, y si me toca la lotería, qué sería lo primero que hiciera? Entonces piensa, no se lo digo a nadie. Él hizo algo así, pero al final se le acabó cascando a dos o tres y al final se convirtió en un auténtico remolino de mierda. Pero, de todas formas, si no se lo hubiera dicho a nadie, también se hubiera convertido en un remolino de mierda, es decir, el programa deluxe, incluso hubiera sido peor, porque Javier hubiera sacado sus fuerzas negras para sacar toda la mierda inventada. En este caso yo creo que fue The Guardian, creo, no me acuerdo si ni Musical Express o alguno de estos. Lo que, por un lado, dices quién eres y la cagas, te haces famoso con todo lo que conlleva, y por otro lado no lo dices y al final te cae mierda por todos lados. Entonces, ¿qué opino que haya sacado a la luz todo esto? Pues me parece buen chaval el tío. Bueno, hoy no sé si sabes que hoy nuestro programa está dedicado a la publicidad. ¿Crees que quizá, bueno, Burial yo creo que ha creado una forma nueva de publicidad creando este misterio? Vamos, desde luego se ha montado una bola tremenda. ¿Esto ha sido una cagada dentro de su campaña? ¿O se podremos decir que es el fin o crees que se va a reinventar? Yo creo que no hay que tener esta campaña, creo en él, tío. Me parece un buen chaval, como dije antes, y creo que le seré mala jugada, simplemente. Es como este tío, Forest Swords, que es un chaval de Liverpool, que hizo un disco y le salió número uno de listas de todo el año. Y el tío flipó y dijo, yo no quiero más esta puta mierda, no voy a sacar más discos, pero claro, como le sucede a mucha gente, y en especial a nuestro querido Santiago Lizón, que está una semana sin hacer música y le salen sarpullidos, tuvo que sacar otro disco. Y en este caso, bueno, no es Burial y no se hizo tanto eco, pero... La fama cuesta, chicos. La cuesta fama mucho. Hay que sudarla, amigos. Ahí está. Pues también tengo que decir que, bueno, que... A ver, a mí me han dicho que soy un friki, un burialólogo y mil polladas más. Y luego me lo dicen los que se pasan el día colgando fotos de sus platos favoritos. Pero han hecho cosas como mirar el metatag de la foto que colgó el tipo... Para saber con qué cámara está hecha, con qué sistema operativo, con qué programa, y han sacado que el tío tiene un Mac. O sea, está la gente haciendo hasta el último análisis posible, y vamos, hasta... Sí, la respuesta es que... Del login del Mac. La respuesta es que están peor que yo, bastante más, porque a mí no se me hubiera ocurrido nunca lo de la foto. Seguro que sí. Yo creo que no nos ha engañado, él ha tenido PC hasta que pues, el Acer este le han cascado los ventiladores y pues, le habrá comprado uno el tipo Codenine y como se la pela, pues venga, a emplear. Y no sé qué más decir, yo creo que ahora ya con todo esto... Bueno, tenemos un año muy Burial este año, ¿eh? También hay que recordarlo. Sí, es dentro del calendario chino, ¿eh? ¿Toca algo de Burial? Sí, es el año de, creo que es el año del caballo, ¿no? El año del caballo chino. Para algunos será el año del caballo, igual que el año pasado. El año del burrial. Del burrial. Del burrial. Bueno, es el año de la recuperación, como dice Rajoy. Y eso a lo mejor se tiene que aprovechar. Sí, este año va a sacar varios releases. Va a haber controversia, porque por un lado él dice que va a sacar temas antiguos que se quedaron sin sacar, lo cual va a ser de agrado de los fans acérrimos. Y por otro lado va a seguir la línea nueva, tan tortera y cheesy como... Habéis podido, bueno, para mí no lo es, pero bueno, la gente lo define así. Entonces va a haber gente que lo va a querer matar, pero a la vez, como van a recibir feedback de anteriores trabajos, todavía lo van a venerar. Entonces va a haber un poco de guerra termonuclear. Bueno, pues, bueno, vamos a mantener durante todo el año un contacto permanente, así que esperemos que nos mantengas informados. Lo mismo en algún momento del año ponemos un tema de Burial, pero tampoco lo podemos asegurar. Si saca algo en libre descarga, seguramente lo podemos. Yo creo que la música de Burial es la única de la que puedes hablar. La demás no, porque la música no existe, salvo cuando la escuchas, pero de Burial puedes hablar por todos los tintes novelescos que tiene ahí a su alrededor. Y tengo que decir otra cosa. Tengo un amigo que es igual que Daedalus. Sí, bueno, yo lo tengo al lado. Su nombre es Santiago, pero no es apellido Arizón, se apellida Eres. Y es un fan de Daedalus también. Ah, es otro Santiago que también se parece a Daedalus. Sí. Pues bueno, ostras, podríamos hacer un encuentro de Daedalus. Dobles de edad. Dobles. Claro, como el gran Lebowski cuando hacen los encuentros del Nota, que todo el mundo se lo viste igual. Amigo Condres. Es que dices tres veces Daedalus y aparece. Y el siguiente tema. Y chas y aparece a tu lado. Amigo Condres, encantados de volverte a tener con nosotros. Y igualmente. Vamos a seguir el programa, que todavía nos queda un ratín. Y nos vemos en breve. Un beso grande a todos. Creo que hay cuatro personas ahí, por lo que he oído, pero bueno, un beso a todos desde Condres. Sí, sí, hay otro por aquí escondido. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Otro. Chao. Y dejamos a Condres, pero seguimos en carga descarga. Y hemos nombrado tres veces al de Lelius. Y aquí tenemos al Patillas al lado. Y le ha tocado un tema de Crisopa, el Medicamentosa, que salió publicado en Ascensor, la referencia 9. Que vamos, pues claro. Yo creo que para analgésicos es ideal. Es un tema llamado Algo Cian, que además, para que lo que sea en el packaging en tonos cianes, un analgésico medicamentosa. Para los colores de la regla. Perfecto. Europa. Bienvenidos al diario de Crisopa. Hoy, empujado por fuerzas a las que no voy a nombrar, tengo que hacer una confesión. Y está relacionada con el tema que nos ocupa, el de la publicidad. Y bueno, pues me permitirá a mis oyentes que hable un poco de mí, de mi relación con esta disciplina. Una vez tuve el placer, de hecho creo que fue la primera vez que me pagaron por música, allá por el año 2001, de componer la sintonía de una empresa de manera remunerada, lo cual por aquel tiempo, 20 pavitos, me hacía bastante feliz. La sintonía que me pidieron, pues habiendo escuchado lo que yo ya hacía de antes, la sintonía que me pidieron, había varias empresas para elegir y una, la que me asignaron a mí para hacer la sintonía, era una agencia matrimonial. Bueno, eran momentos de escasez, eran momentos de poca repercusión y un servidor no tuvo más remedio para salir adelante que hacer una sintonía para esa agencia matrimonial y de Alicante, nada menos, de Alicante, lo cual, bueno, proviniendo yo en origen, mi familia es de Alicante, pues cerraba algún tipo de círculo dentro de mí. Y bueno, el resultado fue que se quedaron muy contentos, lo cual no sé si es muy, muy halagador, pero bueno, es algo que quedó para el recuerdo. Y bueno, la imagen básicamente era una animación flash, en la que un corazón se abría y salían un hombre y una mujer abrazados en la playa, en distintos contextos y tal, y ahí quedó para siempre. Qué bonito. No me las imaginaba yo, ¿eh? ¿Sabes si hay alguna pareja se conoció? A lo mejor hay hijos y hay, no sé, o sea, es un trabajo así, tiene una repercusión. Quizá hay gente que se ha conocido, ha tenido hijos, se ha casado y esos hijos son en parte gracias a ti. Sí, seguramente, porque la agencia continuó con su trabajo y todavía existe. Si salís en la estación del tren que llega a Alicante, veréis un cartel en un edificio que pone Tu Ideal, sigue ahí, lo he comprobado hasta Navidades, y por tanto, da por seguro que alguien existe gracias a esa sintonía que hice. Efectivamente, son otros hijos que tienes, metafóricamente, pero otros hijos. Muy posiblemente mucha gente haya creado más de un hijo escuchando tu música. Y se nos acaba el fade. Es un desastre de programa. Me encanta. Sí, luego se pulirá. Y bueno, después de la confesión, para relajarme un poco, porque me he desnudado mucho sentimentalmente aquí, voy a poner un tema del sello Soulless Lab Record, un sello de Madrid. Y el tema es de un artista llamado Sky Gaze, cuyo nombre es Nimbus. Bueno, y ha llegado el momento de reflexiones y misterios. En el año 2014 seguimos reflexionando y seguimos indagando para poder esclarecer algún que otro misterio. Este mes vamos a tratar, como tratamos el tema de la publicidad, pues nos ha llamado la atención la nueva campaña de American Apparel, y ha creado además en las redes sociales un intenso debate a colación del matojo. Bueno, básicamente esta campaña ha consistido en poner matojo a los maniquís que se han expuesto en alguna de las tiendas de American Apparel. Bueno, la marca American Apparel siempre se ha caracterizado por tener... Bueno, siempre no. Bueno, sí, siempre. Bueno, ahora nos van a informar bien. Han tenido varias campañas así que han llamado la atención. Y para hablar sobre este misterio tenemos a un experto hoy invitado al programa, nada más y nada menos que el bloguero que pues uno de los que está más al corriente de las últimas tendencias de aquí, allí y más allá. Se trata de Basé. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos un poquito, porque tú sé que sabes de American Apparel unas cuantas cosas. Bueno, poquita cosa, pero curioso es el tema que has comentado antes de que a las maniquíes o a los a las maniquíes de los escaparates le hayan puesto matojo, cuando ha sido conocida esta marca por tener modelos que no tenían mucho matojo precisamente. También el tema es ha vuelto el matojo de repente, ahora que hay como una ola de feminismo, las Pussy Riot y todo esto, ¿crees que han podido tener algo que ver en que vuelva el matojo? Al final, tanta lucha solamente para crear un debate en matojo sí, matojo no. Bueno, no lo sé, es una buena idea que planteas, pero es curioso también ver cómo el presidente y CEO de esta estupenda compañía de Los Ángeles, que se llama Dove Charney, es también un personaje con un bigote bastante, bastante grande. A lo mejor es que ha metido el bigote en... Lo ha mojado seguro. En la zona, y por eso se ha quedado el matojo, pero no sé. Yo he de decir en defensa de American Apparel que el corte de las camisetas me parece de los mejores. Claro. Pero bueno, para alguien que está acostumbrado en diseño y tú crees que es una buena, o sea, es una buena opción presentar los maniquís con matojo, ¿o se les ha ido la pelota? A mí me parece que se les ha ido un poco la pelota, pero bueno, han conseguido lo que querían, que es que estemos hablando en un programa tan con tanta audiencia como este, que estemos hablando de eso. Efectivamente, el matojo llama la atención. Tiene toda la razón. Es lo que tiene. Sobre todo cuando sale por los bordes. Pues, bueno, iba a decir, yo en alguna playa he visto alguna, sobre todo en Alicante, no, en las playas de Barcelona, pero alguna germánica así con de pelo alegre he visto con bigotes mayores que la Rocef. Bueno, y después de esta reflexión ya os dejamos que lo maduréis y que lo maceréis tranquilamente a lo largo de los próximos días. Y vamos a seguir con un tema de Mr. Oizo, director de anuncios. Y, que otra cosa no, pero claro. Vamos, decir anuncio y decir Mr. Oizo es que nos viene a la cabeza el muñequito este amarillo de Levi's. Pues vamos a ponerlo, que casi se nos acaba el programa. Venga, ponlo, rápido, compañero. Gente, que es que se nos acaba el tiempo. por lo menos os decimos hasta luego al señor Mr. Basset, que a lo mejor se convierte en un colaborador asiduo, ¿puede ser? Espero que no. Bueno, ya veremos. Yo creo que alguna vez más lo vamos a tener por aquí. Santiago Lizón, Ángel Galán, encantado de volver a vernos. 2014, ya hemos empezado. A tope. Y nos vemos, queridos amigos de Scanner FM. Chicos, os dejo que estoy pillando cacho por el WhatsApp. Esto podéis ponerlo si queréis. Venga, abrazo, chao.